especial, federal y militares. Creían haber encontrado aquel que andaba en los aires, pero andaban muy errados. Este navega en los mares. Efectivo, lo tenían bien informado. Federales y estatales, militares de alto rango, el dinero del amigo sobornaba cualquier grado. Segundo es gran ventaja, si eres firme en decisiones, las armas abren camino cuando las portan los hombres. Se quedaron con las ganas, como en otras ocasiones. De 60 elementos los que lo andaban buscando, ya habían levantado al yanqui y al director del estado. Dicen que el de la aguilita también andaba embroncado. Calentó la plaza y optó por su retirada. Ya lo estaban esperando por el rumbo de Celaya. Conocía bien sus potreros, les pasó de madrugada. El hombre tiene cerebro para arreglar sus problemas, siempre ha salido adelante, pues le sobra la experiencia. Vayan juntando la clica, ya tiene su plaza nueva.